Exactamente. Bueno, es parte de el cinismo, ¿no?, del gobierno de Horacio Larreta, ¿no? Exactamente. Porque, en cierta forma, al quedar expuesto de esta forma, ¿no?, de fotos que han recorrido el mundo, digamos, acciona completamente con la fuerza que tiene para reprimir. Bueno, Pablo, y de los compañeros que están o estuvieron detenidos, ¿eso sabes están algo? Detenidos. Están todavía detenidos. Están en este momento la comisaría 52 de Lugano. Los están por trasladar a una en el barrio de Palermo, en Beruti, para que hagan la declaración. Y bueno, y se está convocando ahora en este momento a un camarazo en la puerta de la comisaría, en la calle Beruti, ahí cerca del Parque de las Heras, en el barrio Palermo, acá en Buenos Aires. A exigir, por supuesto, que lo liberen, digo, porque es muy clara la persecución a los fotógrafos, claro, de que están laburando. Claro. No han hecho nada fuera de la ley, digamos, para estar detenidos. No, para nada, ahí claro. Estamos. Publicamos varios videos y fotos, y ahora seguimos publicando ahí en Revista Cítrica, en todas nuestras redes sociales, en las que mostramos qué es lo que hicieron y por qué se lo llevaron, que es, al fin y al cabo, por hacer su laburo. Exactamente. Bueno, Pablo, te agradezco el dato y espero que Juan Pablo Barrientos y Bernardino Ávila recuperen pronto la libertad, sí, sanos y salvos. Sí, también está detenido un compañero de Madrid Graf, Roberto Torres. Ah, también uno más. No, y son dos más. El otro no tengo información ahora de a qué organización pertenece, pero son cuatro detenidos. Había por lo menos cuatro detenidos. Bueno, vamos a estar al tanto aquí desde Mendoza para ofrecer a la comunidad también esta noticia, que por supuesto no pasan en otros lugares, ¿no? Siempre sí, pasa. Bueno, ahí cuando empezó el Mendotrans, también en Mendoza empezaron. Claro. Tuvieron su cuota. Sí, también. Represiva. Y todavía se siguen haciendo marchas y todo eso aquí. Pero bueno, Pablo, te agradezco el contacto y suerte. Cualquier cosa, bueno, estamos en contacto. Igualmente, estamos en contacto. Cómo no, un abrazo grande. Abrazo, hasta luego. Gracias, adiós. Ahí hablábamos con Pablo Gruesman, él trabaja en la revista Cítrica.